Leslie con I'll Be There. Recuerden que tenemos pregunta del día para que pasen y respondan. Artistas sobrevalorados. Por ahora vamos a hablar con artistas valorados. Mira, no lo tenía planeado, pero salió así, la magia de la radio. ¿Quién es? Nos permite. Bueno, resulta que fueron incluidos algunos discos en el Salón de la Fama de los Grammy 2026. Entre ellos está Selena Quintanilla. Ay, me encanta Selena. Estamos pensando, estamos hablando con Cata internamente que si ella estuviera viva ya hubiera hecho una colaboración con Shakira. Y seguro hasta Bizarrap le tendría sesión 38. Ah, tanto talento ahí, hombre. Sí, como la flor, con tanto amor. ¿Te sabes varias? Sí. Claro. Para karaoke es perfecta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Es de las tuyas, el biribiribamba? Obvio, con bailecito. Cada vez. Bueno, es cierto. Álbumes de artistas de la talla de Selena, el grupo de rock inglés Radiohead, también por ahí Janet Jackson, con otros 9 discos y 5 canciones. Además de estos trabajos discográficos, también destacan los discos Dreamboat Annie, de 1976, de Heart. Uy, qué buen grupo sí. Es este. También está Tupac por esa lista, así que es bueno también rendir homenaje a estos artistas y a estos discos que fueron tan importantes. Serán homenajeados en la gala del Salón de la Fama de los Grammy, organizada por el Museo del Grammy y la Academia de la Grabación, que se celebrará el 8 de mayo en el Beverly Hilton de Beverly Hills, en California. Hay que estar pendientes de eso. Y nos vamos con Janet Jackson. Y con esta canción es Get Paid, que hizo parte del álbum que llega a esta lista. Easy Lover, Easy Lover, sí. Ah, mira. Bueno, vamos a hablar de hombres. Ni qué decir. Hay hombres chéveres, pero hay hombres también. Es que la calle está dura. Uf, esta semana fue noticia. Ay, no, es que debe verdad. Sufrir. Un deportista noruego que se llama Sturla Holm. Estúpido. Exactamente, que estuvo participando, ha estado participando en los Juegos Olímpicos de Invierno y 28 años tiene él. Uh-huh. Ganó su primera medalla olímpica individual. Vamos. 20 kilómetros y entonces pasa a la entrevista y dice esto, por favor, necesitamos que pongan atención a cada palabra. ¿Qué dice? A ver. Ett halvt år sedan mötte jag mitt livs kärlek. Världens vackraste finaste person. Och för 3 månader sedan så gjorde jag min största tabbe och var utro mot henne. Och det har fortalt det för en uke siden. Sí. Ay, ay. Och det har varit den värsta uken i mitt liv. Ya para que, bueno, no. Por si acaso no alcanzaron a entender. El ruso, él estuvo de Noruega. Noruego, perdón. Él estuvo hablando y confesando que él quisiera compartir este logro con una persona que quizás no esté viéndolo. Hace 6 meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace 3 meses cometí mi mayor error. O sea, hace 6 meses se cuadró, a los 3 meses comete su mayor error y la engañé. Ay, qué perro canequero. Mira, no hagas eso. Es el amor de tu vida, lo dijiste. Varias cosas es que analizar acá. La primera, no pongan cachos, ¿sabes? Exacto. O sea, como para evitar el problema. Termina desde la raíz. Relación. Segundo, si has puesto cachos, te pido por favor, si ganas una medalla de oro o tienes acceso a los medios, no lo digas, porque no sabes la repercusión que va a tener en la otra persona para mal. Que aparte ya le está doliendo que le pusieron los cachos, ahora que todo el mundo lo sepa. Y la van a ver y van a decir, ay, la de los cachos. Ay, no, señor, por favor, devuelva la medalla, usted no se merece. Ah, pero mira, nada. Alguien se comunicó también, de forma anónima al periódico noruego, y dijo que ya han estado en contacto estas dos personas. No, no, por favor, novia. Y que él sabe lo que ella siente al respecto. No vuelvas. Eso, si alguien conoce a la novia. No cangreje. Y tiene la posibilidad de hablar con la novia de la exnovia de Sturla Holm. Díganle que no caiga ahí, porque si le puso los cachos una vez, lo va a hacer más. Lo va a hacer más veces. El que es, nunca si deja de ser. Si le puso los cachos a los 3 meses, que es cuando uno está en el momento idílico. Luna de miel, su amor de la vida. Si lo hizo en ese momento. Desgraciado. Gracias, mira, con la cortina fue perfecto. Ahora te tengo otra. Es que claro los que hombres. Sí. A ver, mira. Continuemos. Dios, me hierve la sangre un poco. Vamos, Catalina. Yo les conté que habían visto a Kim Kardashian con Lewis Hamilton en el Super Bowl. Bueno, ya. Primero los vieron en un hotel, después los vieron en el Super Bowl. Juntos. Y en el palquito donde estaba ella también estaba su hermana Kendall. Que les dije, estaba como muy seria. Y pensamos que era Bad Bunny porque fue show de medio tiempo. Y era, fue su novio, salieron durante un buen tiempo y ella la tenía de la mano, Hailey Bieber, diciéndole, amiga, estoy contigo, tranquila. Yo sé que no sabías que él iba a venir, pero aquí está. ¿Qué pasa? Que después de eso se empiezan a filtrar chismecitos y dicen, oigan, muy extraño que Kendall además tenga tan mala cara, no solo por Bad Bunny, sino porque, dicen los chismosos, ella salió con Lewis Hamilton en 2015. Lewis Hamilton que estaba en ese mismo evento. Con su hermana. Con Kim Kardashian. No hagan eso, ¿no? Hermanitas. Entonces, hay un unas entrevistas en donde dice la gente, bueno, ¿por qué dejaron de salir Kendall y Lewis Hamilton? Sí. Ellos sí tenían un montón de fotos parchando juntos en diferentes sitios. Lo que sucede es que ya después de un tiempo Lewis Hamilton sale ya a decir, yo a ella la veo como una hermanita, como una primita, porque ella es menor que yo, se llevan como 10 años de diferencia. Ah, bueno, muy bien por él. Desde ahí se dejaron de ver. Y ahora está saliendo con la hermana. Mira, no hagan eso. Eso no se hace tampoco. Respeten, hombre. No se hace. Ay, hombre, esta canción está perfecta para Kendall. No vuelvas con el ex y para la señora esta novia del otro, por favor. En Mañanas X. Y es que un 12 de febrero, pero de 1988, nacía en Michigan el cantante y productor Mike Posner, que seguramente recuerden por esta canción, Es Cooler Than Me. If I could write you a song to make you cry. If I blog, then we all gon' stunt. Send her my way, she ain't gotta hold up. Whenever you call, baby, I'll roll up. Roll up de Wiz Khalifa sonando a esta hora. Ayer nos tocó ser testigo de una noticia muy triste que pues se veía venir desafortunadamente, y con un personaje que fue importantísimo para las adolescentes de los 2000, de la década de los 90, y estoy hablando del actor James Van Der Beek. Falleció a los 48 años. Él hace un tiempo había contado que sufría de cáncer, un cáncer bien duro, cáncer colorrectal. Estaba en etapa 3, ya llevaba un tiempo luchando contra esto. Y pues ayer se dio a conocer la noticia. La esposa de James escribió lo siguiente: nuestro querido James falleció pacíficamente esta mañana. Él conoció sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho que compartir con respecto a sus deseos, el amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo. Estos días vendrán. Por ahora pedimos privacidad pacífica mientras lamentamos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo. Ay, qué cosa. Yo sí vi un tuit que decía que se había ido el crush de las actuales cuarentonas. Y sí, cuando tú me mostraste la foto ya grande él, yo no lo reconocí. Después llegué a una foto de él mucho más joven. Supongo que era cuando estaba en esta serie. Dawson's Creek. En esa. Que fue la más importante. Y ahí ya dije, ya sé quién es. Sí. Claro. Salía en 1998 la serie, fue hasta el 2003. La canción que le dio vida a esta serie fue la de Paula Cole, llamada I Don't Wanna Wait. El creador de la serie en algún momento contó que primero quería Hand in My Pocket de Alanis Morissette, pero no pudo obtener la licencia. Es de estos accidentes felices, sí. Porque ya uno después escucha la canción de Paula Cole y dice, sí, esta era la canción. Open up your morning light. Say a little prayer for I. You know that if we are to stay alive, and see the peace in every eye. Kelani con Folded. Y durante esta semana, Cata nos ha traído algo muy chévere y es un recorrido por los mejores bajos en la música. Sí, esto llegó por una encuesta que hizo Music Radar, que la abrió al público para que la gente votara por sus bajos favoritos. Ya hablamos ayer de Good Marvin Times, Gaye. De Chic, exacto, también. De Marvin Gaye. Pero llega el momento de irnos a 1986 con Level 42, porque su bajista, que es Mark King, estaba en su casa cuando se creó el bajo de esta canción, es Lessons in Love. Gran canción. Gracias por esto, Kat. Con gusto. Es Jesus Jones, Right Here, Right Now. Ah, qué bueno suena. Canción de colegio, de mi colegio. Ah, tal sí. Vez el tuyo no. ¿Tú qué año es esta canción? Oye, me acabas de mandar lejos, porque este año... Y cumplió 30 años de haber salido del colegio. ¿Qué? ¡Ay, Diana! Botó esa cédula, pero lejos la mandó. Y no la voy a recoger. Yo la salí del colegio. La voy a dejar allá. Yo fui promoción 96. Ay, yo como fui de feliz en mi colegio. Yo fui promoción 2016. Pero sí. Mira, hay un challenge de TikTok. Ay, es que lo deberíamos hacer. Hagámoslo. Que son dos amigas ya grandes y dicen como, si somos tan amigas, ¿por qué no fuimos amigas desde antes? Te sale, por ejemplo, fotos de Diana en 1996 saliendo del colegio y yo en el 96 aprendiendo a caminar. Nene, chiquito, ¿cuántos años tenías en el 96? 4. Claro que sí, yo ya había ido a mi segundo Rock al Parque. Imagínate. Ay, no, mira. Lina, ay, ¿por qué no metí? Bueno, no, a mí sí me gusta la vida que he recorrido, ¿sabes? Y es la década recordar. En la que tuve mi adolescencia y mi niñez fue chévere. Sí. Todo ha sido chévere. ¿Sabes qué no está tan chévere? Lo que le pasó a Margot Robbie, que es esta actriz guapísima, que además de ser muy guapa, es muy buena actriz, y hay que decirlo. Ella estuvo en un podcast con Charlie XCX, que hace la banda sonora y sale en Cumbres Borrascosas. Sí, que ella es protagonista, también estuvo en Once Upon a Time in Hollywood. Exacto. Estaban hablando de diferentes temas. Y le dice Margot Robbie que allá al inicio de la carrera le tocó trabajar con un actor, con un hombre, que le dio un libro que se llama ¿Por qué las mujeres francesas no engordan? An actor I worked with, a male actor, gave me a book called Why French Women Don't Get Fat, and it was essentially a book telling you to eat less. And I was like, oh my, whoa. Fuck you, dude. And is he still, you know? No, I know that was a very. I have no idea where he would even be now. Yeah, really back in the your day. Your career's over, babe. He essentially was gave me a book to let me know that I should lose weight. Oh. I was like, wow. Hombre. Ah, mira, volvemos al tema. Es esencialmente un libro para hacerle pensar a ella que debería perder peso. No. Ella no dijo nunca el nombre, es más, dijo, realmente no se hace mucho de él, no sé ni en dónde estará ahora, no quiero revelar su identidad de ese regalo, pero el regalo llegó en 2007. Ese periodo coincide con papeles que tuvo ella en El Lobo de Wall Street. Que es un gran papel. Uh-huh. Uf. Con papeles que tuvo en Pan Am. Con otras películas que estuvo haciendo, entonces ya la gente está como lanzando teorías de quién pudo haberle entregado ese fatídico libro. Sí, no es, si ella no sabe dónde estás porque no ha vuelto a hacer películas. Ahí hay teorías conspirativas para que saquen sus conclusiones y no regalen eso, no se metan con el peso de los demás. Y, no, y a ella, no sean atrevidos, carajo. Ay, qué gran canción. Él es Drake. ¿Cómo suena bien Drake? Ay, te digo, siempre también, dame Drake siempre. Porque siempre va a sonar muy bien. Es verdad, ya, con tiene todo. Tiene la fórmula perfecta. Vamos a hacer una actualización de un caso que lleva tanto tiempo y es tan agotador ya. Sin embargo, pues pasaron cositas en medio de esta eternidad y es actualización de Blake Lively y Justin Baldoni. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasó? Se vieron las caras por primera vez después de todo lo que ha pasado en un proceso de conciliación. ¡Qué pereza los procesos de conciliación, pero sí son necesarios! Pues para evitar irse a mayores. Llegaron los dos este miércoles es algo que tienen que hacer obligatoriamente. Acudieron a los juzgados del Distrito Sur de Nueva York para una visita de conciliación en la que decidir si finalmente irán a juicio o no. No llegaron a la vez, con minutos de diferencia, iban vestidos muy parecido. Oye, sí, de verde. Eso debe dar más rabia. Ella tenía una camisa rosada con chaqueta verde oliva y él tenía chaqueta verde con una bufanda rosada. Él llegó con su esposa y la idea de esta cita, que es obligatoria, es que la magistrada Sarah Cave tiene que tratar de hacer que ambas partes puedan evitar un juicio a través de un acuerdo previo. En caso de que finalmente sí vayan a juicio, este arrancará el próximo 18 de mayo. Y esto lleva un año largo. Ay, ya. Este tipo de actos de conciliación están cerrados a prensa y público porque son del todo confidenciales, son largos. Es habitual incluso que se extienda la jornada entera. En muchos de ellos se alcanza un acuerdo previo después de que las partes lleguen cansadas de un proceso judicial pesado y caro, y que en este punto aún casi ni ha arrancado, es que ni siquiera van. Según varios expertos judiciales consultados, la importancia de la opinión pública en el caso y cómo este se ha convertido en todo un espectáculo con famosos implicados y decenas de mensajes privados expuestos en el mundo hace que todo sea más complejo para que se resuelva. Así que bueno, vamos a ver si llegan a un acuerdo. Yo evitaría. Ahora, creo que los dos son muy orgullosos. Sobre todo siento que ella. Porque por las conversaciones filtradas, es que hasta Taylor Swift salió untada ahí. Sí, y no. Y que ella ni en la película estuvo, o sea. Pero bueno, se vieron. Uy, qué incomodidad, ay, horrible. Sí. Y aparte uno lo mira y está vestido igual que yo. Eso quítese pasa. Eso. Nos vamos ahora con estos señores importantes para la década del 90. Urapan. ¿Te acuerdas? Urapan cuando salió la versión de mariachi. Daft Punk con Get Lucky. Hoy con nuestra pregunta del día, que va con la verdad y la honestidad tomadas de la mano para nuestros oyentes, porque estamos preguntando por cuál cree usted que es el artista o la artista más sobrevalorado del momento. Insistimos, escuchamos, pero no juzgamos. No, hoy no. Están diciendo Lola Young. Ay, no, ella tiene buena voz. Sí, oírla a ella en vivo en sus shows es bonito, sí. Porque sorprende mucho. Uno cree que es como la típica artista joven que va arrancando, sí, y que no. Siento yo, pero bueno, está. Sí, es respetable. También están diciendo por aquí que se me perdió. Cat's Eye. Un poco así. Lo que pasa es que son virales. Itsukini. Sí. Son muy virales. Pero de pronto, para nuestras generaciones. Mira, me gusta cómo dices ya metida. Ya te untaste toda. Mira, ya hice la cuenta de cuánto me queda para los 40, casi me desmayo. Calle Catalina se dio cuenta de eso y como gritó y me dijo, está más cerca de los 40. Y yo, ay, Catalina, hola. Sobre todo porque pensé que hasta la iba a tener la vida resuelta y no es así, pero bueno. Nunca. El caso es que de pronto para nuestras generaciones es un sonido que no nos gusta, pero seguramente para los centennials sí es lo que está muy, muy pegado. Evidentemente la respuesta más frecuente es Bad Bunny. Sí. Se veía venir un poco y entendemos, aunque también hay mucha gente que dice me lo disfruto y me lo gozo en las fiestas. Y ya. Y es cierto. Sí. Pero sí, digamos que para todo lo que ha ganado, Alejandro me mostró una canción que tiene una frase que no voy a decir al aire. Y dije, mira, le entregaron el Grammy a esa persona. Ah, si tu novio no te... No, otra. ¿Para eso que no? Y ese álbum también, esa canción no hace parte de ese álbum, no, es del nuevo, que dice que la boquita. Sí, ya no, dejemos hasta ahí, gracias. Y no, y yo, ay, él se rió, le dije, mira. Belecito, también lo están nombrando. Uy, sí, no. Belecito. Bueno, tampoco le entiendo, es que no entiendo, a ninguno de los dos no le entiendo, entonces están metidos en ese paquete, ¿verdad? ¿Qué bueno, dice? Para que nos sigan contando, y la última que mencionan, señora, es justo esta. No sé, pero sí, un poco. Ah, Mercury Midnight City sonando, siempre va a sonar muy bien. Envejeció divino esta canción, eso quiere decir que cuando la escuchemos en 10 años va a sonar igual de bella. Eso es cierto. Hay canciones con las que pasa esa magia. Sí, pasa eso. Hay actores que yo no sé si han envejecido bien y uno de ellos es Jon Snow. O sea, Kit Harington. Sí. Yo siempre le voy a decir Jon Snow. ¿Porque ya lo ves más grande y no te gusta? No sé, es que yo tuve problemas con su actuación. ¿Alguna vez te gustó? No. Ah. Sí. No precisamente él, su cara. Cuando él vuelve de los muertos, acuérdate. Cuando él revive. Acuérdate. Sí, la claro, imagen. Recordé. Así cerramos esa noche con ese primer plano. Bendito Dios lo bendiga. Y eso fue lo que se quedó en mi memoria. Bueno, te tengo noticias de él. A ver. Porque estuvo hablando con The Times y este actor pues estuvo hablando de sus luchas contra adicciones, sobre el impacto de la fama después de interpretar a Jon Snow, claro, que fue un personaje tan grande, sobre la paternidad y sobre cómo esta le ayudó básicamente a reconstruir su vida, porque sí, él ya lo había hablado antes, él sufrió de adicciones sobre todo al alcohol. Ok. Y estaba muy llevado, tuvo que pasar por varios sitios de rehabilitación y recuerda que en esos primeros años de exposición pública solía mostrarse muy retraído como en contextos sociales, sobre todo porque le tocaba estar sobrio. Entonces él decía, yo era como ese típico chico de la fiesta sentado en la esquina con cara triste, aunque estuviera en un lugar en donde todo el mundo estaba feliz, muy feliz, claro, pero yo lo usaba era para precisamente no tener que socializar. Prefería que me vieran como está bravo, está molesto, algo le pasa, para no entrar a socializar. También habló de que él no se imaginaba que Game of Thrones iba a ser todo el fenómeno que sigue siendo, porque aún hay gente que hasta ahora la está empezando a ver, así que pues dice que estaba muy preocupado. Oh, qué fuerte, sí. Porque él nunca había sido famoso y de golpe le llega semejante fama que no sabía cómo manejar las cosas. Ahí es cuando cae en el tema del alcohol, adicción. Se va muy muy hondo. Ya después él dice que hasta los 27 años todo en su vida transcurría con mucha velocidad y luego a los 28 ya fue cuando la vida le hace cachetadón de realidad y ahí entra a rehabilitación por primera vez. Inicialmente se negó a seguir el tratamiento pese a saber que tenía un problema. Dice que entre los 28 y los 32 fue reconociendo lentamente que pues no podía andar en esa misma ruta y en algún momento dijo, uno tiene que madurar. Me llegó mi momento, estaba en rehabilitación cuando se emitió el último episodio, así que me lo perdí y nunca lo vi. ¿Y no lo irá a ver? No tiene ni idea de cómo se vio. Okay. Él alguna vez hace años le preguntaron que cómo se había sentido en esa grabación del final y él había dicho, le decían como resúmalo en una palabra y él decía malo. Y después dijo, no, épico, es que no sé qué decir. ¿Él dijo eso? Sí, hay varios videos de eso. Con razón. Y obviamente dice que la llegada de su hijo, él, recordemos que está casado con Rose Leslie, que también salía en Game of Thrones. Exacto, la pelirroja. Sí. Pues ellos tuvieron una relación en una cueva, me acuerdo mucho también de eso. Y dice que fruto de esa relación, pues llega su hijo, que es quien le ha cambiado la vida por completo y quien le dio ese empujoncito en la espalda para decir, salga de sus adicciones y vuelva a trabajar. Bueno, mira, toca verlo en los papeles porque sí, los ha hecho. Entonces toca darle la oportunidad. Sí, creo que hizo una de humor hace poco que ya está en plataformas. Ya te voy a buscar y te digo cuál es. Por ahora nos vamos con él. Ah, maravilloso estará acá. Tyler, the Creator, Sugar on My Tongue.